dijiste que me amabas, que me querías, que era mentira. ¿Cómo podré hoy olvidarme de ese tu amor? Ay, traicionera, no sufras más, corazón. Dímelo, hermano, dímelo.